La buena noticia, entregó en el Coloquio Estratégico de la Industria Farmacéutica 2008-2012, la Cámara Nacional del Ramo, el premio Canifarma, en el área de investigación e innovación tecnológica a los laboratorios Silanés por el desarrollo de dos medicamentos para la diabetes. La fórmula para estar actualizado.